Hard and Heavy. Esto es Hard and Heavy. I know. Con heavy metal ochentero comenzamos esta segunda hora de Hard and Heavy en la única rock en Colombia radioactiva. Era Rat y Lay Down del álbum Invasion of Your Privacy del año 1985. Es un buen disco de esa época. You're in Love es una de esas canciones. También está Between the Eyes y obviamente Lay Down, que es una de las más importantes de toda la discografía de la banda Rats. Yo soy Cristian Restrepo, el Mapache. En redes me encuentra como Mapache al Aire y vamos a continuar con más de la música más potente que tenemos en el planeta rock. Deep Purple en camino, viene también Arch Enemy, tendremos a Warcry desde España porque traigo historias de esta banda de power metal. In Flames estará con Meteor Maker, Masacre, porque también podemos sonar el metal colombiano. Alex Oquendo en la voz llega con Donde Habita el Mal. Cradle of Filth estará con Amphetamine Fix. Y es momento de invitar a King Diamond y su banda Merciful Fate. Is That You, Melissa? Suena aquí en Hard and Heavy. We'll be right back. se pierda Hard and Heavy. We'll be right back. Hard and Heavy. Aquí en Radio Activa. donde habita el mal, el death metal colombiano presente en Hard and Heavy, una banda de la ciudad de Medellín muy reconocida que a día de hoy sigue siendo uno de los máximos exponentes del metal y del rock en nuestro país, que ha ido a grandes festivales. El año pasado estuvieron girando bastante, en este 2026 pues continuarán con toda esa música brutal. Cradle of Filth antes con Amphetamine Fix. Vamos a tener en un ratico a Black Sabbath y Children of the Sea en la voz de el señor Ronnie James Dio. In Flames llegará con Meet Your Maker y momento de presentar más nuevos sonidos del mundo del metal aquí en Hard and Heavy y de una banda bien conocida, Rob Zombie. Sí, la banda como solista de Rob Zombie, que hizo parte también de White Zombie. Pues en este 2026, exactamente el 27 de febrero, lanzarán un nuevo disco llamado The Great Satan. El más reciente fue en el 2021. De hecho, aquí en Radioactiva tuvimos en algún momento una canción llamada Shake Your Ass, Smoke Your Grass, que hace parte del álbum del 2021. Pero en este 2026 llega con más música Rob Zombie. Y tenemos ya tres sencillos de ese más reciente álbum, que se lanzará el viernes a fin de mes. Punks and Demons, que fue lanzado en el mes de octubre. Tuvimos Hidden Days en noviembre. Y ya el 23 de enero, hace unos días, se lanzaba I'm a Rock and Roller. Y es justamente la canción que viene a continuación de los nuevos sonidos del mundo del metal en Hard and Heavy. Screaming, but stay. Hard and Heavy. Aquí en Radio Activa. Esto es Hard and Heavy. Die. El ambiente que tiene esta canción Children of the Sea a mí me parece sencillamente sensacional. Del álbum Heaven and Hell del año 1980 en la voz Ronnie James Dio, era Children of the Sea sonando aquí en Radio Activa, el planeta rock, la banda Black Sabbath haciendo parte de Hard and Heavy. Programe canciones, cuénteme desde dónde está disfrutando de Hard and Heavy, si lo hace escuchando la señal de los 97.9 en Bogotá, si está en Medellín en los 102.3 o si está disfrutando a través de www.radioactiva.com. Vamos a tener por acá música de Arch Enemy con Nemesis. En ese momento no estaba Alisa Whiteglass en la voz, quien recientemente salió de la banda y está comenzando una carrera en solitario. Viene Korn, Falling Away From Me, y nos vamos para el 2005, hace 21 años. La banda española Warcry, una banda que queremos mucho aquí en Colombia, que ya se ha presentado en varias oportunidades en nuestro país, esta banda asturiana, pues lanzaba su ya cuarto álbum de estudio titulado ¿Dónde está la luz? Las letras pues ya cambiaban un poco más porque trataban temas sociales, más que el tema épico de la banda, como historias hablando de mar y de barcos y de piratas, pero obviamente con ese estilo fuerte que los caracteriza siempre a Warcry, lanzaban ¿Dónde está la luz? Escuchemos una de las canciones de ese disco, el cuarto track llamado Perdido, aquí en Hard and Heavy. No se pierda Hard and Heavy. Espacio para el headbanging en Radio Activa. Es Hard and Heavy. Hard and Heavy. Radio Activa. We're falling over in our hands, I'm for a night. Espero sea una excelente noche para usted, oyente de Radioactiva, y que estos sonidos fuertes de Hard and Heavy sean de su total agrado. Vamos a escuchar en un ratico a Deep Purple con Perfect Strangers. Ya escuchábamos a Arch Enemy y Nemesis. En ese momento, pues, como les digo, no estaba en la voz la señorita Alisa Whiteglass, sino Angela Kelso, que también tuvo un paso importante por esta banda desde inicios del nuevo milenio hasta por allá, hasta el 2014, cuando llegaba la señorita Alisa Whiteglass y grababan un muy buen álbum llamado War Eternal. Ya viene por aquí también Dark Tranquility, The Last Imagination, sonando en Hard and Heavy. Esto es Radioactiva, el planeta rock, al aire, hasta la una de la mañana. Esto es Hard and Heavy.